Y comenzamos con esta canción que nos va a decir cuál es el Pieter Baum. Danza Invisible, de su producción 1984-89, El Club del Alcohol. Los éxitos. Los éxitos. Wimese. ¿Y sus miembros honorarios? Danza Invisible, ¿verdad? Danza Invisible, grupo español. Está muy bueno ese. Sí. ¿Cuál es la más conocida de Danza Invisible? Sin aliento. Sin tomar aliento estoy. Esta ahorita está. Se llama Escucha. Escucha. Ah, bueno, escucha. Que escuches. No, se llama Sin aliento, güey. No, fíjate que sí, se me hace que por ahorita ahí. Ahorita la buscamos. Reina del Caribe también. ¿Tiene la Reina del Caribe? Reina del Caribe. Apágale. Y volvemos, a empezar. Corta otra vez. ¿Cómo, güey? Ponen la más larga para comenzar. Esa rola, güey, está sensacional, güey. Bueno. Hace mucho que no la escuchaba, güey. Reina del Caribe. Pónmela, ándale. A ver, hijón. Ahí va. Mientras la pone el Pietro. Uy, la pone adelantada. Esa es la de Marca. Marta tiene un marcapaso, ¿no? Verte un extraño feeling hace mis piernas temblar. Se bailan un twist. Olé. Pueden todos bailar un twist con. ¿Por qué me escuchan? Le diste todo el volumen y ganancia al invitado, güey. Hace eso, güey. Es que si le subo ya se satura. Mira. Entonces yo fui el sacrificado, güey. Siempre hay un sacrificado. Está igual que siempre. No puede estar igual que siempre, güey. A ver, mídele ahí con un decibelmetómetro. Bueno, damos la bienvenida al podcast número 46, ¿no? ¿Qué sé? 46. Del podcast de Charrón con Pelos. Y como siempre, damos la bienvenida a mi querida Pechini. El Pechini. Podcast number 40 flies. ¿Y estamos grabando un día qué? Un día 2 de octubre. 2 de del octubre. 68. Año, no es cierto, güey, nada, año del caldo. No, saludos a la gente ya del 68. Hoy fue un día como hoy en el 68. Ya le mataste la efeméride aquí. No, dale, ¿no? Manito, dale. No, es que yo, algo así vi que era lo de Tlatelolco y sí, hoy se festeja. Se conmemora, ¿no? Más bien. Sí, no se festeja. Pues, no se festeja. Es luctuoso. Ándale. Pues es un día luctuoso. Se conmemora la matanza, la masacre. Del Tlatelolco. La masacre. Masacre del 68 del Tlatelolco. Exactamente. El colco. Pero bueno. Hay mucha gente que lo recuerda mucho, ¿no? Pues sí. Y me imagino yo que los que vivieron allá. Los que viven allá. Exactamente. Vamos. Los que lo vivieron. Porque todavía está. Que la libró esa masacre, güey, y que tienen. ¿Sabías cómo le hicieron para identificarse entre la multitud los que actuaron mal? ¿Cómo decían? Ahora sí los de... ¿Los estudiantes que estaban en protesta? Porque entre la multitud, ¿verdad? Pues iba a ser, pues ¿quién era quién? ¿Verdad? Sí, pues ¿cómo le hacemos para identificar a los que nos vamos a echar? ¿Verdad? Pues se supone que los del gobierno, que eran los que desde arriba, se iban a poner un guante blanco a la hora de la hora. Qué bueno que no fue Michael Jackson. Se pusieron un guante blanco para identificarse entre ellos. Ah. Y hubo algunos periodistas listos que se agarraron, vieron guantes tirados, se los pusieron y se hicieron los muertos. Ah, sí. Usted, fíjate. Déjame, ahí está. Sí, ¿qué? Bueno. No, pues qué loco. Bueno, pero bueno, saludos a toda la bandita el día. Bueno, un día como hoy. En el 68. En Tlatelolco. Adelante, pues. Exactamente. Y saludo también, como siempre, a mi querido Bertolecki. Ternuriti. Hola, después de este comienzo abrupto. Atropellado. Bueno, pues es una nueva manera de comenzar, ¿no? Exactamente. ¿Cómo te invitó la semana, bien? Pues vamos iniciando. El final de la otra y el comienzo de esta. Semana chesepera. Sí, no, bien. Bien, bien. Bien. Ahí andamos. Muy bien. Y ahora, pues, como ya no decimos invitado, ¿verdad? Pero ahora nos puede acompañar el querido Pietro Bond. Ya regresé. Hey, hey, hey. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? ¿Cómo te pintó el...? Hace mucho que no venía. Esta ausencia. ¿No? Yo no pinto, ¿eh? Pintas para que te vengas. No, ya. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bien, bien. Excelente. Milagro que te dejas ver. Y trae un nuevo look, güey. De cabello así, tipo a la Ronaldo, güey. De Cristiano Lástima Ronaldo. Que no hay vídeo. No, trae look de estilo el bodyguard. El al bodyguard. Oye, van a sacar la otra vez el cliché de esa movie. El Body Glove trae puesto ahorita. Van a sacar otra vez esa película, Body Girl. La de del guardaespaldas. ¿Con quién ahora? ¿Sabes? No, todavía no. Todavía no dice. Ah, con otros actores y todo. Sí, sí, todo. Con Whitney Houston. No, con Whitney Houston, no, güey. Ay, te estás bien teto, güey. ¿Con qué actor dije? No, ¿qué actores? ¿Qué actor? ¿Qué actor? ¿Qué actor? Sí, no. Ha de ser tipo Colin Farrell y estos son dos, ¿no? Uy, chiquito. Bueno, muy bien. A lo mejor puede ser Harrison Ford, güey. No, pues es que ha cuidado al presidente como un chingo de veces. Siempre se le va, güey. Siempre se le muere. Pero lo ha cuidado. O Liam Neeson. Ah. Ahorita está. O Liam Neeson, la película esta de Desaparecidos, ¿o cómo se llama? ¿No la vieron? No, la vieron. La 2, ¿no? La 1 está buenísima. Implacable. Implacable, sí, ¿no? Algo así. Bueno, esa película está muy buena. Insaciable. Pues no, una onda así. Esa es otra, ¿no? Esa es otro. No, esa es otra. Deep Throat se llama. Deep, aquí hay un. No, deep. Esa es otra. Ah, oh, esa es la que. Chico. Esa es donde hiciste tú el doblaje, güey. Deep Ranch. Oh, sí. Oh, sí. Cielos, quiero más. Oye, pues hubo mucho. mucha actividad en la página de Facebook del Chicharrón con Pelas Podcast. Y cómo ven, si iniciamos con la efeméride, ¿no? Sí, ya que pues, hacemos, ya para quitarnos lo de encima. Ya para que salir de eso y lo ya continuamos. No sé si verte a ti, güey, o okay. ¿Dónde he escuchado ¿Me eso? Está haciendo viscos, güey. No te puedo ver derecho, güey. Estás como los viscos. Estoy como los del autobús, güey. Okay. Fíjate que hoy, 2 de octubre de 1951, hace 61 años, nace el cantante británico llamado Gordon Matthew Summers. ¿No tendrás una rolita por ahí, güey? A ver, sí. ¿A que no me sacas? De apuros. Una rolita. No, pues, ¿cuál quieres, manito? A ver, la que quieras. Está mandando mensajes. ¿Para efemérides? ¿Pero es efeméride de qué? Hoy está cumpliendo 61 años Gordon Matthew Summers, mejor conocido como Sting. Ajá. Ah, ¿en serio se llama así? Sí. Ah, ponte ese de cada. ¿Cuál? Te lo digo en inglés. Cada aliento que tú me das. El aliento, cabrón, se llamaba. Cada aliento que tú me das. Sin tomar aliento estoy. Cada aliento que tú tomas. En 1977 fundó la exitosa banda The Police, con la que cautivó a nivel mundial con sus temas como Roxanne. Del mundo mundial, Every Breath You Take, Mensaje en la Botella, y y bueno, a la edad de 8 años Sting mostró un talento natural para la música. Ajá. Fíjate, desde bien chavito, el vato dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Lo mío. Es el rock and roll. Rock and roll all night. Uh-huh. Muy bien. Bueno. Ya está bien. Bueno, ya que pusieron la rola, gracias, amigos. Pues es que ya claro. Está bien tarde tú, güey. Bueno. Vuélvela a decir, güey, para poner la canción. No, y aparte, ni estoy buscando nada. Ah, bueno, ok. Estoy chateando. Pues agarrándome los chatos. Y el 2 de octubre de 1966, hace 46 años, se inauguró oficialmente el Estadio Manzanares, mejor conocido como el Vicente Calderón. Con capacidad, fíjate, en aquel entonces tenía una capacidad para 62,000 espectadores. Uh-huh. Y el primer partido fue con el Valencia, que terminó en empate 1-1. Contra el Valencia. Oh, muy bien. Y fue el primer estadio de Europa que contaba con asientos para todo el aforo. Todos estaban sentados, los 62,000 espectadores. ¿En qué año fue ese? En 1966. No tiene tanto. No está tan betarro. ¿Es la que tiene el uni? El universitario, más o menos. No, pues qué bien. Bueno, no importa. Y luego este estadio sufrió algunas renovaciones y ahora tiene una capacidad para 54,851. ¡Wow! ¿Ves? Está súper padre, güey. Sí. Súper, güey. Pues no, esas fueron las grandiosas efemérides del Verdolaga. Qué bueno que nos ilustra siempre con esa cultura. ¿Qué fue? ¿Ya? ¿Ya encontraste la rola? ¿Encontré canción? Bueno, pues del Manzanares. No sé. Fíjate que con esta actualización del iOS 6. Oye, tenemos unos comentarios ahí. Pero no sé por qué no encuentro ninguna pinche canción. No, pues en vez de estás, no sé, jeringando mal. ¿Qué pedo? No, pues ahí le pongo, mira, las listas, no hay listas, puras burras. Canciones, no me sale, me dice buscar en la tienda. No, ciérralo y vuélvelo a abrir. Pues es que no. Ah, puede ser que me lo esté descompuesto tú, güey. Descompuesto tú. No entiendo. Bueno, no importa. Todo por el invitado. Que vayas descompuesto tú. Ah. Oye, ahorita que no está. Todo por el invitado, güey. Oye, sí, güey, ¿cómo? Oye. ¿Cómo poner la canción del cierre, güey? Si no tengo las canciones. ¿No tienen las rolas, en serio? No están ahí, güey. No tengo nada ahí, güey. Lo acabo de perder todo. A ver. Todo lo perdí. No tienes nada. Oye, bueno, mandamos saludos a Raúl Maldonado, que está en el chat aquí de Mixler. Uh-huh. Emanuel Oje dice: ¿qué onda, banda? Ya rato sin escucharlos en vivo. Saludos a todos. Brian Najarro dice: saludos desde el Estadio Jardín, New Jersey. Brian trayendo las cheves. Najarro. Ahorita le decimos al invitado que Erika Jiménez dice: Yui, al fin en vivo, aunque solo solo unos minutos, estoy a nada de salir de la oficina. Y eso que nos apuramos. Manuel Romero dice: por fin se me hizo escucharlos en vivo. Saludos desde el conflictivo DF. José Antonio Rodríguez Cortés: saludos, Charner. Saludos a toda la bandita que está aquí en el chat y que no se está escuchando en vivo. Muy bien. Y en la página de Charrón con Pelos de Facebook, ya cuando pusimos que íbamos a grabar el día de hoy, están los 10 comentarios aquí que dice Manuel Romero: temprano porque hay partido hoy a las 7, ¿verdad? Jajaja, ja, ja. Bueno, pues claro, juegan las Chivas contra los Tigres. Ahí está el perro. Saludos al perro y a la comunidad gay, que es mucho, ¿no? Oye, ¿y nunca te pagaron la apuesta, verdad? De la camiseta de... Ya era Chivas contra Tigres, ¿verdad? ¿Eh? Sí, ahora que me acuerdo. Ah, ni me recuerdes porque era Didi González, ¿no? Ahí. Didi González que se fue con el... Jesús Soto dice: ¿qué tal, banda charronera? Propongo un tema. Un tema más. ¿Qué les parece hablar de las chiquitas mamás de su juventud? Sé que se conseguirán una bronca con sus esposas, pero todo sea por los fanstardos. Saludos desde el DF, la ciudad del Valle. Del bache. Pues es que sí te lo puedo contar, güey, pero pues tú no vas a estar aquí para el desmadre que se me va a armar, güey. Y todos los fans felices, güey. Tú me lo descompones y tú me lo arreglas. Pues sí, güey. Sí. Podemos hablar de las novias de la primaria, secundaria. Que no hay tanto. Sí, sí, que ahí no. hasta prepa. O sea, la prepa. Sí, sí, ya en la carrera ya. Es que fíjate que yo le seguí. ¡Ah, güey! Entonces no me conviene mucho, güey. Oye, la ciudad del bache y el DF. Hay muchos baches en el DF. Es que ahorita están haciendo obras por todos lados en el DF, entonces es un verdadero desgarriate. Yo creo que en todas partes. Aquí en Monterrey, también. Nueva York, no. Está horrible también los baches, así que no hay problema. Hay muchas recordadas a la mamacita de Ebrard, que es el regente o el gobernador del Distrito Federal. Ok. Entonces le están recordando mucho a su mamá. Todos los automovilistas. Bueno, pues sí. Rafael Lugo dice: mándenme un saludo, güey. Un saludo, güey. Saludo, güey. Es Rafa Lugo. ¿No había un jugador que se llama Rafa Lugo? Rafa Lujo. Lujo. Márquez Lugo. Es que juega de lujo. De lujo. De lujo. Y sí, también propongo un tema. ¿Por qué no hablan de las personas que les apesta la boca a rayos y que uno, por no ser tan mala onda, se queda callado y aguanta el olor como todo un espartano? Saludos desde Denver, banda. Desde Denver. Oye. Sigan haciéndonos reír en Keep the Work. Keep the Good Work. Keep the Good Work. Como dicen los gabachos. Keep the Good Work. ¿Te ha tocado así, Rosita? Que le ruge la buchaca. Sí. Sí, cómo no. ¿Y si les dices o no? Haz de copas así. No, sí. De hecho, sí. Me huele ahorita. Ahorita estamos todos cagados. Bésame. Bésame. Bueno. Fíjate que sí, es que hay unos que les huele, pero como si se hubieran limpiado. Les huele a cola, güey. Si se hubieran limpiado con la lengua. Como perro. Oye, sí, es que en muchos es una enfermedad, güey. Yo tengo un. Bueno, ya no trabaja con nosotros. Pero antes había un compañero de trabajo que le rugía, pero Pero no, severo, aquí, a kilómetros de distancia. Sí, o sea, te acercabas a preguntarle algo y decías, ching, ahí voy, güey. Ahí voy, y bueno, ya sea lo que voy. Y agarras aire. Oye, güey. Tengo una duda, güey. Chica, ¿por qué no hablas bien? No, no, es que así hablo yo, güey. Ay, pues, sí, no, me horrible, güey. Pero machi, pero resulta, güey, que tenía un problema de hígado, güey. Uh-huh. Entonces, por ahí va mucho de los problemas. Ay. Además de que hay otros que tienen el problema de encías sangrientas. De encías y rollos así de la boca, ¿no? Que por cierto, les cuento un chiste del de encías, güey. No, oye. Entonces, sí, güey. Llega un vato, así con otro. ¿De cuánto llega verdolaga. El verdolaga con el Puccini? Con Pedro. Dice, oye, güey, ¿qué crees, cabrón? ¿Qué, güey? Tengo un chingo. Ay, me duele mucho. Voy al dentista, güey. Tengo un dolor así muy impresionante en la boca. Dice, ay, güey, pues ándale, ya no te entretengo, güey. Ve al dentista, güey. Y al siguiente día, oye, ya fuiste con el dentista, güey. No, ya quedó y. ¿Cómo te sientes? Pues ya un poquito mejor, güey, pero ¿qué te dijo? Que no, pues me recetó hilo dental, güey. Ah, güey, pues qué buena onda. Entonces, ¿y cómo te ha ido? Pues fíjate que compré hilo dental, güey. Se me salió un huevo, güey. Pero las nalgas las siento bien frescas, cabrón. Me sigue doliendo la boca, güey, pero che, nalgas los traigo fresquecitas, hijo de la chica. Entonces, qué marrano, güey. Se compró hilo dental, güey. El tongue. ¿Así se llama, no? El tongue. El tank para tomar. ¿Cómo iba el comercial ese del tongue? Ya no hay. No hay naranjas. Oscar Valle Rivera dice: es la 1:00 a.m, no la chiflen, que es cantada. Ustedes lo que quieren es que yo no oiga la mecánica internacional de las playeras. Otra vez, güey, chingo. Pero eso ya la dijimos la semana pasada, compadre. No vamos a estar repitiendo las cosas cada ratito, güey. Alejandro Rodríguez Elizondo dice: ¿no van a ver el juego de los Tigres a las 7? Claro, que, claro que tenemos sí. Aquí preparado todo que sí. Vamos a abrir. Vamos, muchachos. Alejandro Rodríguez, a lo mejor es el presidente de los Tigres, ¿no? Oye, sí, el no me grites, ¿va? El no me niegues. ¡Ay, se cayó un puro! Se me cayó el puro. Ah, güey, no te vuelvo a regalar nada, pinche. Güey. Es que se rompió, güey, donde lo pisaste de enfrente, güey. El Putin, no, ahorita me lo fumó. Al ser producer le regaló puro. Pues es que nos compró con una carne asada, güey, pues yo le regalé el puro, güey. Sí. Héctor Conco. Después de un año. Che, carne seca. Héctor Concoja. Dice, no podré escucharlos, tengo examen de 2 horas. Ay, cabrón. ¿Cuáles son los audífonos, güey? ¿Cuáles son los exámenes de 2 horas, güey? Pues uno que me acaban de poner, un psicométrico, güey. Duran 2 horas, güey. ¿Te acuerdas de aquellos exámenes? Pero no eran de 2 horas, así. Sí, no. Nos tocó exámenes de 2 horas. Tú lo hacías de 2 horas, ¿verdad? Te dabas plática. ¿Cómo le fue el fin de semana? No, es que le decía a un cuate, pásamelas, güey. Pedro, pásamelas, no, hombre. Se hacía. Pedro cruzando la se puerta. Se hacía Conchita. Ay, Conchita Alonso. Estaba de moda. ¿Alguna vez se copiaron o dieron copia en un examen? O si dieron copia, el otro sacó mejor nota que uno. No toquen ese tema, por favor. No le va bien al Pedro, güey. Es que el problema es que el Pietro. Sí, sí se copiaron. ¿Cómo se llama? A ver, Pietro, ¿tú te copiaste alguna vez? ¿Tú te copiaste alguna vez? Sí, pero en la prepa. En la universidad no, güey. ¿En la universidad no, güey? Te voy a decir dónde puse la tabla periódica, güey. No me lo vas a creer. En el periódico. No. Ya todos los trucos estaban bien. Pues ya así en la pierna. Y luego pues la falda la tenía larga. Y pues, ¿verdad? Y no, aparte, no me dejaban usar falda como. Aparte estabas en tu sí, periodo. Sí, no, el maestro así me veía y no, ¿qué te pasa? En tu periodo, y luego periódica la tabla. Y era muy hábil con la caligrafía. Y puse en un cigarro. Entonces, en ese entonces podía fumar, ¿verdad? Y estaba así con el cigarrillo, contestando mi examen, nada más le estaba dando vuelta y ¿En el cigarro pusiste la tabla periódica? Pero me puse nada más las que no sabía. ¿Sí? Las 124 que sí me sabía. No las puse. Eran 125, chingada, sabía yo. Deja tú, se lo fumó y él lo sacó mal. ¿Cuál era la del oro? Fue la única que saqué 9.5. ¡Ah! ¿Cuál era? La de H2O. No, sí recurríamos en aquellos entonces al famoso acordeón. ¿Quién era el máster del acordeón, mi querido Pietro, en la escuela? Yo lo sé, Celso Piña. Ese mero, ¿no? También estuvo con nosotros en la escuela. ¿Ramón Ayala? Pero había otro, güey. ¿Ramón Ayala? Ayala no. Ayala, dije, pendejo. Pero había otro. Que la pinche pestañeo no te dejé escuchar. Pero había otro más machín. Y que Ramón Ayala y que... Hombre, tinta invisible y no, no se la aventa. Bueno, les voy a decir que el HD solicitaba ese acordeón también. Traía plumas de jugo de limón. Invisible, güey. Ah, ¿sí? No, nunca hicieron el truco, güey. No. A ver, no, cuéntalo, manito. Cuéntalo y dale tips acá. ¿Dónde estudiaste tú? Yo estudié en la escuela de Chabelo, güey. Bueno, es que Chabelo te regalaba un kit, güey, de experimentos y la chingada. Sí. Ah, no, es cierto. Con juguetes mi alegría. Con juguetes mi alegría, güey. Entonces, mátalo porque lleva mi sangre, güey. Es una mosca. Es de Eclipse. Es mi carnal. Sacudías mi carnal, güey. Carnalito. Bien hecho, carnal. Bueno, con este limón, hacías así, escribes y la madre, güey. Y luego con la ceniza del o tierrita la madre, te lo pasas por encima, güey. Y agarra la textura de parece lo que. Vudú, magia negra. Ay, güey, me asustas. Nunca les hicieron. Ibas en la rural o qué. Nunca les hicieron el truco acá de que un cabrón se escribía el nombre aquí. Este, de tu ex, güey, la chingada. Y luego se quemaba. ¿Aquí en dónde? Para que en diga. El brazo, güey, perdón. Escribí el vato con limón el nombre de tu ex, güey. Haz de cuenta, güey. Lógicamente el vato ya sabía, güey, todos tus pinches artimañas, güey. Te ponía el nombre, güey. Y luego te decía, escribe el nombre, güey, en un pinche papel, güey. Y lo escribías. El vato lo quemaba, el papel. Y lo agarraba las pinches cenizas, güey, se las embarraba así, güey. Y lo decía, mira, güey. Arturo. Y salía el pinche nombre, Arturito. Jorge. Y ¿qué pasó? En una pinche peda ya estabas hasta el chongo, güey, con eso. Oye, este era más abusado que nosotros. Sí. Te salió más cabrón que bonito. No, no, era... No, pues míralo dónde está, güey. Era... Estoy sentado, estoy sentado a la izquierda del Sir Producer, güey. Yo también. Yo también. Estoy en su brazo izquierdo, no, tú eres el derecho, güey. A ver, salúdame. A ver, para saber cuál es. El Tetorín dice: mándenle un saludo a mi chiquita mamá. Estamos platicando toda hambre ya. Marianita. Saludos desde las Europas. Nos están escuchando en Europa. Mariano Ochoa salió en la. Espérate, deja que manden primero el saludo a Mariana. A ver, Marianita, ándale. Oye, oh, chiquita mamá. Chiquita Marianita. Chiquita mamá. Chiquita mamá Marianita. A las Europas, a ver de dónde nos estás escuchando. ¿Dónde están las Europas, güey? ¿Sabes dónde está este Gonzalitos? Ajá. ¿Le sigues derecho? ¿Sigues derecho? Y entras a la vista hermosa. Se convierte en Biel Velázquez. Okay. Es local, local. Manuel Oje dice: HD, ¿esa del hilo dental fue chiste o anécdota? De hecho, todavía lo traigo aquí puesto. Trae los huevos de fuera, güey, el HD, güey. Se los viste. Y las nalgas bien frescas, güey. Saludos desde Tula, Hidalgo. ¿Traes? I. Kelvin o I. Kelvin. Ah, saludos. Ha de ser un tuleño, ha de ser tuleño, ¿no? No, ah, ¿es sí, hidalguense? No. ¿Hidalguense? No, ¿de Tula de qué es? Pues tuleño, güey. ¿Del estado? ¿Es tuleño? No. Ay, dice Héctor. Me alburearon dos veces, dice el verdolaga. Brian Navarro, bueno, ya. Héctor, ¿cómo va? Ya. Alberto Hernández, ya era hora. Hasta que se me hará verlos, dice Johnny Quebradito. Edgar Andrade, pasen la liga, güey. Ya les pasamos la liga. Pero de ¿por Mixer. ¿Dónde los está viendo el vato, güey? Por el Quebradito. ¿Se está sumando por la. ¿O qué? Un mundo nos vigila. Eso. Oye, pues yo fui a. Fui a ver una peliculilla, porque yo soy medio peliculero. Más culero que peli. Exacto. Fui a ver esta película, la de Hotel Transilvania. Cuéntanos, güey. Cuéntanos. Hotel Transilvania. Fíjate que yo esperaba más de la peliculita. Mira, Toño. Mira, Toño. Yo... ¿Pero por qué ves la voz películas? Es de Adam Sandler. Pues para los huercos, güey. Ah, eso acá de... Es de animación. Fue un sacrificio. Ah, ya. Dijiste, por los huercos lo hago. Sí, pues y además ya ves que ahora viene el Jálame el Win y todo ese rollo, güey. Bueno, los que... Más acá al norte de México se estila más el Halloween, ¿no? Ese tema lo tocamos hace un año. Estamos pegados aquí. ¿Te acuerdas, Maito? Entonces, y los huercos querían verle, güey, pues vamos a ver, ¿no? Hotel Transilvania. La voz en inglés es de Adam Sandler, del Conde Drácula. Y aquí la trataron de el doblaje lo regionaliza. Ya ves que le meten cosas acá. ¿Quién fue? ¿El Loco Valdés? Güey. Exactamente. No, güey. ¿Cómo se llamaba la película, güey? Busa la Caperuza. Busa la Caperuza se llamaba. Hizo la del voz del Lobo Feroz. Pero, ah, sí. Pero también en la de Era de los 70. Zorillito. ¿Te acuerdas? Zorillito, pues también. Vamos a comprar cervezas al otro. Zorillito. Gael García. Bueno, fui a ver la película y estaba más o menos, Por si la quieren ir a ver. ¿Cuántos chicharrones? No, unos dos. Sí, es que pintaba bien la película y lo se descompuso y. Se descompuso el casero. Se descompuso el DVD. Yair García dice: saludos, raza. Habla Alberto García, el de Hertford. Ánimo. Ánimo. Así le debe ser. Banda, ¿qué es la Deep Web? Pregunta para el Master HD. Deep Web. Hoy escuché eso en YouTube. ¿Podrían explicarlo? Saludos, amigas. Ah, y un tip para combatir el sueño cuando manejas. Y ahí uno muy sencillo y efectivo es dormir. Sí, no hay más. Pues sí, ¿verdad? Yo puedo manejar por horas, he manejado hasta más de 24 horas sin dormir, pero llega un punto en el que el cuerpo ya no resiste y simplemente se desconecta y te quedas dormido con los ojos abiertos. Cuando estés en ese punto, párate y duerme, pues ¿para qué arriesgar? Dice. 24 horas. De 24 horas. ¿Cuál? ¿En el PlayStation? ¿En el Xbox? ¿O qué? En el Grand Theft Auto. Y fíjate, y es difícil las carreteras de allá, que son muchas rectas, ¿no? Que la recta dura mucho. Y aparte está bien lisitas las carreteras. Entonces eso te hace también que el cansancio llegue más pronto. Oye, ¿cómo se llama lo que quiere saber, guato? Deep Web. Deep Web. De deep, de profundo. Ey, y web de, ¿verdad? De huevos. Está, mira, de deep. Telaraña. Ay, sí. Oye, la no, web es una red, güey. No recomienda no manejar más de 3 horas. Cada 3 horas tienes que hacer un break. Echarte una dormita después de 3 horas. Un paluki o lo que sea. ¿Y de cuánto el break? 5 o 10 minutos. 15 minutos al baño, ¿qué hay? Vámonos. Es nada más para estirar las piernas. ¿Y cuánto eso te dura? Ok, cada 3 horas te paras. ¿Cuánto te hace durar? Es lo recomendable. Tu cuerpo después de 3 horas ya empieza a sentir cansancio. Ya tus reflejos no son iguales. Pero bueno, por decir, tú has manejado de Monterrey a México o de Monterrey a León. No son 3 horas. No, son 8. Son 8, ahí está. No, tú haces paradas, escalas, ok, sí. Que la gasolinera te va. Te bajas, paradas. Te estiras. Te bajas, te le estiras. Antes no, antes le pegaba el machín. Vámonos. Pero el descansar, pero no, ya no. La pregunta es: el descansar cada 3 horas, ¿cuánto te ayuda a que dures tú en un total de un manejo? Puedes decir, vosotras unas 15 horas. No. Parándote cada 3 horas. Ah, sí. Con su. Buena pregunta, ¿hasta cuándo puedes darle? Cada tres. Cada 3 te vas parando, ok, te estiras, te tomas un refresco para seguir. Pero ¿cuánto vas a durar despierto? Lo que pasa es que aquí en pero no son las horas, es el día. Porque ya en la noche, ya psicológicamente ya hay más cansancio, ¿sí? Pero aquí en este bendito país tienes la fortuna de que vas en carretera y te paran cada hora, güey. Si no es un retén, güey. Si no es un bache, si no es la caseta. ¿Por cuántas casetas hay de aquí a México? Hay como cuatro o cinco, sí. Entonces, si no te paras, pues te paran. Entonces, no hay problema. Aguantas 2, 3 días ahí manejando, ¿verdad? Muy bien. Y que vas al bañito. Sí. Y es lo que vas al ¿qué baño? Es el Deep Web? El Deep Web, mis estimados astronautas. Kowalski. Según aquí, dice que es el lado oscuro de la web. Ah, o sea, se supone que tú navegas y es el 4% de lo que tú ves ahí, es el 4%. El otro 96%, güey, es una zona desconocida. Ah, mundo paralelo. ¿Para quién? Como Fringe. Vivimos en un mundo paralelo. Como Matrix. Dice, la curiosidad que mató el gato. Ah, chinga, no, se me no, es un chiste. Sí, es un chiste, güey. Pero, Bueno. Ahí voy. Es el lado invisible de la red. Dice, así como está aquí. ¿Y qué es eso? ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué entendiste por...? ¿Dónde está...? ¿Dónde están los hackers? ¿O qué onda? Fíjate, hijo. Dice, es toda aquella información en sitios web y otros formatos que no está indexada por los motores de búsquedas convencionales. Y en ella se esconde el 80% del contenido real de internet. Hasta ahorita no voy entendiendo más que ni madre. Es que no me gusta leer, aparte. Es que los motores de búsqueda como Google... utilizan motores de búsqueda donde las páginas que ya están indexadas son las más visitadas. Ajá. Por ejemplo, tú buscas, por ejemplo, no sé, buscas verdolaga en internet. y las páginas que están bien indexadas son las que te van a aparecer en los primeros 10 lugares. Ajá. Y en esos primeros 10 lugares son las páginas más visitadas. El otro 80% son las que ya no visitas, y entonces ese es la el lado oscuro de esa internet que nunca visitan, o la mayoría de la gente no visita. Pues, y comúnmente se esconden páginas que pueden resultar interesantes, pero como no están indexadas, exactamente, ¿no? Es lo que dice aquí, dice, donde había información clasificada, páginas olvidadas y hasta actividades delictivas. Fíjate que eso es lo que hacen los hackers o las páginas en internet de descargas de donde están las bases de datos, piratería y todo eso. Entonces tratan de esconderse inclusive de los buscadores. Cuando tú creas una página en internet, tú tratas de que aparezca en los primeros lugares de los motores de búsqueda, pero hay gente que lo hace al revés. Yo quiero estar en internet, pero no quiero aparecer, o sea, al menos tan fácilmente, ¿verdad? Como chicharroncompelos.com estuvo indexada, pero como ya no era visitada, pasó al 80%. Casi. Sí, más o menos. A ver si lo vuelves a invitar, ¿eh? No, pero ya regresó. Ah, ya sí, estamos en el top 10. Oye, este está, según aquí, desde. O sea, se inició, o el origen es desde 1994, güey. Que se denominó la Invisible Web. Pero ya en el 2001, ya se le bautizó, güey, ya así de manera. Oficial. Oficial. Un nombre, güey. Ya con padrinos y después la fiesta. Lo invisible de la web, güey. Este fue el padre, el cura Melcacho, ¿te acuerdas? Ajá. Ese Todo eso, güey, pero bueno, ese es el... Usted lo escuchó en Chicharrón con Pelos. Exactamente, entonces esa viene siendo la Deep Web. Muy bien. Ah, por aquello de algún otro pinche cosa que quieran saber. Ahorita quedando todo. Johnny Quebradito dice que unas calcas, güey. Ahorita te buscamos, bien. Aquí dice, quiero unas calcas. Es muy sencillo y muy fácil. Hagan su reseña en iTunes... Y después manden todos sus datos completos a la dirección de... Que enseguida nos lo dirá el HD. HD, pues habla. ¿La tuya o la...? La tuya, ¿qué? chcpodcast@gmail.com, que ahí la manda, ya. ¿Verdad? Con los datos y ya, pues, ¿verdad? Dice José Antonio Rodríguez Cortés, dice... Yo soy de Celaya, o sea, Celayeno. ¿Verdad? Uh-huh. Es Celayeno. Es cajeto, cajetero. Don Cajeto. Ya estamos en trámite para que nos envíe la cajeta y después de regreso va la playera. No, pero eso de que nos mandan la cajeta se me hace medio... ¿No? ¿Medio qué? Que nos mande... Que nos mande lo prometido. El endulzante. El tetorín dice, ya me pasaste, güey. Mándale un saludo a mi chiquita mamá. Me estoy desvelando para escucharlos. Mándame un saludo, no sean culeros. Ya te mandé el chiquito. Mándame el otro, güey. Por favor. Otro. Sí, otra vez. Wey. Otro, no seas culero. Otro. Otro. Te mando un. ¿Pero a ti o al otro, va? Ah, o a la muchacha. No, a Tetorín, a Marianita. A Marianita, otra vez. Después me va a gustar. ¿Sabes qué? Marianita, güey. Es que se está quedando ya dormido. A lo mejor, es que ya en Europa estamos a la. Se está quedando dormido. A lo mejor va manejando y se está quedando dormido con los ojos abiertos, güey. Mira, que nos diga dónde nos está escuchando y vemos qué horas son allá. Sí, que si quiere el mamita, mamá, el chiquito mamá, que nos diga desde dónde nos está escuchando. Van a ser las 3 de la mañana. No, por ejemplo, en Barcelona. Es el reloj. Es la 1:35 de la mañana. Que ya se quieren separar de Madrid, de la capirucha. La 1:36. La 1:36. Ya se quieren separar los catalanes, güey. Bueno, mándale un chiquito. Sí, pero ahora Rajoy no negoció nada con el presidente de los cataluñeses. Y Rajoy es mi primo. En noviembre va a haber pedo. Mi primo. Se viene la gorda. Sí. Se armó la gorda. Bueno, le mando un chiquito mamá a Marianita. Por favor, Marianita. Pues es que, güey, ya van 3, güey. Por aquí de que al vato se le ocurra, güey, pedir otro, güey. Due. Va, venga. Due. Pero para de mano. Ya, güey, ya le mandé el saludo. Y con perro. Oye, ¿cómo está la chiquita mamá Marianita, güey? Debería de mandarnos una foto, güey. Sepsi. A lo mejor es Sepsi. Que nos mande una foto, güey. Una foto chiquita. Mándanos una foto chiquita, mamá. Dianita. Marianita, güey. Por eso Marianita. ¿Por qué dices Bibelita? Bueno, como la película. Muy bien. Pasamos a otro tema. Sí, qué bueno. ¿Qué otra cosa tiene por ahí, wey, atorada? Hoy. Espérate, güey, apenas estamos a 2. Halloween. Todavía no empieza el juego, güey. Halloween. Halloween. Halloween. Truco, oye, travesura. ¿Cómo se dice hazme reír en árabe? Hazme jaja. Ay, hermano. Te iba a hacer. Mi mano está así como para hacerte, pero. Otro, güey. Aviéntate otro, güey. Oh, ya, nomás ahí es. ¿Cómo? Uno, tres, uno. Es que no hay que hartar, no hay que fastidiar a la banda, güey. ¿Es en abonos o qué? Los chistes aquí, güey. Sí, bueno, entonces déjame, mando mis saludos. Queda una hora. A ver, saludos, venga. Saludos. Te mando saludos para María Una Paja. María Una Paja. Débora Meltroso. Mamá Marcela se ahoga. Uy, qué miedo. A la señora Evita Dolores del Hoyo. Tienes unos fans esos medios extraños, ¿eh? La racita que me escribe, güey. Por fin me escriben, güey. A el putiné, contestales.tv.com.mx.net, güey. .deepweb. .deepweb. ¿Te paso el deep? También a Juan Tefoya Doblado. El que anda ya de mochilazo, güey, lo debe de conocer. Se vino sobre ti, ¿no? Qué chachos. Ay. Willy Milano, güey. No, ¿por qué? Qué pendejos. Che vato, güey. Está Eduardo La Longaniza. Bueno. Paco Gerte. Aquiles Úndola Vergara. ¿Qué estás haciendo con ese murero? Qué feo. Ha de ser algo de las chivas. Cambia el canal. Y por último, Edgar Gargajo. Excelentes nombres. Esos son mis saluditos, güey, del lado invisible de la web. Oye, para la gente que no está muy familiarizada con la onda grupera, pues el día de ayer o antier falleció el Choche. El integrante de Bronco, bueno, el Gigante de América, que después le llamaron. ¿Saben por qué Bronco ya no se llamó Bronco y luego después tuvo que poner el Gigante Derechos de América? Reservados. Sí, hombre, pues copyright. Oscar Flores, que era el representante, pues era el dueño de la marca Bronco. Entonces se separan de Oscar Flores y se van con Servando Cano. Y dice, bueno, pues ya nos cambiamos de... Pues se van, pero no se llevan el nombre. Ah, pasó algo parecido. Y este Cano sí les cumplió con una iPad a cada uno. con un iPhone. Con cámaras, fíjate, HD. Pero al parecer los compró con una carne asada, güey. También, ¿no? Ese era, ¿no? Ese era barato, güey. Como regalado. De ahí de Central de Car. Es caro. Este chiste local fue muy local. Chiste patrocinado por Central de Carnes. Oye, ya es el segundo de la agrupación original, ¿no? Que fallece. No. El primero. Está el Lupe Esparza, que es el vocalista. Ese todavía está vivito. Ramiro, que es el tecladista, el acordeonista, ¿cómo se llama? Y el hermano de Choche, que se llamaba Javier. ¿Javier? Sí. Javier era hermano de... es, porque tal no se muere, ¿verdad? Es hermano de Choche. Y Choche fue el que falleció. Y pues sí, pues hay racita que a lo mejor dice, pues ¿quién es Bronco, no? Pero... ¿Cómo no? Allá para el sur tuvo un hit. Oye, Neo Azteca, Bronco, Coco. Llenó la Azteca, güey. Bronco. Sí, igual. Allá, que... ¿No tienes una cancioncita de Bronco? Allá igual para la que... No, eso no. Para no. La Capirucha fue el hit. Llenos. Sí, llenos, sí, totales. Igual que Venudo, también llenó la Azteca. Ven, claridad. ¿Te acuerdas Michael Jackson, güey? También llenó la Azteca. Y por cierto, no, Michael Jackson nunca estaba. Siempre quise ir a un concierto de Michael Jackson, nunca se me hizo. Y el concierto que estuvo ayer aquí en Monterrey fue el de Kiss. Que yo siempre Kiss, tuve las ganas de ir también y no se me hizo. ¿No de Kiss? Pues sí, y dicen que estuvo perro el concierto. Desde joven y mucha gente de la Capirucha hasta la Jitomata. Dice Manuel Romero, dice Pero ¿ah? Sí es el segundo que fallece de la agrupación original, por eso que en su momento hicieron la canción de Mi Amigo Bronco, ¿sí? Se murió mi amigo. ¿Había otro? Yo sé que había otro, de los originales, de la agrupación original falleció tienes uno. Tienes razón, pero el que estuvo muy poco. Pero te estoy hablando del 90 y... No, más para atrás. Bueno, en sus inicios. En los menos inicios de Bronco, me enteré en los 90s que ya había fallecido uno. Digo, no era música que yo escuchaba, pero... Ya andábamos en la... Los medios. Eran cinco los de Bronco y el primero que murió es el que le dedican la rola esa de mi amigo Bronco. Es cierto, te cae toda la razón, Pietro. ¿A Pietro y a quién? ¿Y a quién más? ¿A qué? ¿Quién te dio el pitazo? A José Antonio Rodríguez y también. Manuel Romero. Sí. ¿Por qué, dice Johnny Quebradito, por qué no transmiten por Stickam, güey? ¿Stickam? No sé cuál será, pues ahí habría que investigar. Stick. Dice Tetorín, ponga la rola de Choche Man de Bronco. ¿No tienes? No, estoy tratando de buscar aquí. ¿Cuál era la de chocolate? En YouTube. Búscala en YouTube. ¿Cuál era la de chocolate que cantaba? Es el rey de chocolate con nariz de cacahuate. ¿Cómo se denomina? ¿Cuál? La estás cantando como tribal, güey. Sí, como Chavana, qué oso, güey. ¿Quién es ese güey? De hecho, señor Chavana. Pero, ¿cuál quiere? ¿La amigo Bronco? ¿Corazón duro? ¿Ese, mi amigo Bronco? La de mi amigo Bronco. Una Bronco 4x4, rines. Vendo en 47 mil pesos. Ya te fuiste a los avisos de ocasión, güey. Oye, las camionetas Bronco eran buenas, güey. Hablando de Bronco, la Monster, ¿qué van a presentar el fin de semana aquí? Ah, la de Monster High, güey. Ah, hay que ir. Ahí va, hoy. ¿Los hombros? Como chango. Chiquita mamá para el viejón que sale ahí. Va bien prendido. Pasa la rola. Y según nos el comentario que hizo en una entrevista a Lupe de Bronco. Ellos estaban, al momento de la muerte del Choche, andaban en Chicago. Ah, en el baño. Fueron a Chicago. Sí, tenían diarrea, güey. No traían treda, güey. Y ahí fue donde se enteraron en la presentación que falleció Choche. Y ellos lo dijeron ahí en el concierto y le dedicaron un minuto de aplausos al Choche. Mira. Y el según Lupe dice, en lugar de cantar esta de mi amigo Bronco, porque iba a ser más así como que más tristón el rollo, cantaron la de Choche Man. Ah, entonces Choche Man. Búscate la de Choche Man. ¿Tú conociste a Choche? Yo conocí a toda la agrupación. Lo saludaste. Todos éramos cuatachón. Beso en la boca y todo. Tienen muchas fans. ¿Qué pasa en el backstage o qué? Era, fíjate que todo este grupo de Broncos, sobre todo yo conviví más con Lupe Esparza, el chango, jijuy. Cuando ibas al gimnasio. Estaba acá bien mamey. El vato, quería. Quería contigo. Quería conmigo. No, quería estar mamey. O te quería llevar a la agrupación. Tú cárgame la guitarra. No, con buena onda. Nada más que está en vivo desde Bakersfield, California. ¿Esa es la del Choche Man? Presentación de Bronco, el gigante de América, en la movida Nightclub. El Choche Man. Bueno, pues que en paz descanse, muy querido acá, al menos en Monterrey, muy recordado porque empezó a cantar, a escribir canciones para niños. Por ahí viene la del Rey del Chocolate y todo eso, y se empezó a tener éxito él solo como cantante de canciones. ¿Qué instrumento tocaba? La batería. La bataca. Hey. Choche tocaba la batería. No era el Choche, bajo. No era el bajo. No, el bajo la tocaba su hermano. Bueno, lo toca su hermano. El bajo sexto. Dice Johnny Quebradito, dice. Es como a lo de Stickman. ¿Qué? Steve Perry. Stevie Wonder. Nancy Eunice dice, por fin los escucho en vivo. Manuel Romero dice, pero si en el segundo que fallece de la agrupación original, por eso es que en su momento dice, bueno, ya. Johnny Quebradito, lo de Stickman, que es como live stream, pero más sencillito. Y está en el App Store y es gratis, hay que bajarla. Las que lastiman, las que atormentan mi corazón. Tres heridas son. Oye, ¿no han lanzado así como que una convocatoria si les gustaría a los fans volver a ver Gabriel la transmisión en video? Fíjate que no. No, no han dicho, no, no han... Y no le muevas porque... No, este, el problema fue... Que, técnico. Sí, más técnico que otra cosa. Que de ganas. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, pues nos gustaba que nos vieran, pero como estamos tan feos, no. Y ya, sí. Ya viene el invierno. ¿Y eso qué? ¿Eso qué, güey? ¿Qué otra cosa? Pues la segunda fue la segunda jornada ya de la UEFA Champions League fue el día de hoy con unos partidos espectaculares. Espectaculares, güey. Y para la racita que les que tiene acá los dispositivos de Apple, no sé si para Android también lo haya, güey. Pero está la aplicación que se llama Champions, que es Champions League. De liga. De la liga. De la liga. Entonces jugó, este, pues mira, jugó el Barcelona, pues ganó. Dos pepinos. Qué novedad. Jugó, güey, con el Benfica de Portugal. Uh-huh. Y se rumoró ahí en la, en la, en la deep web. Claro, cámbiale. Se rumoró ahí, güey, que hicieron brujería a Leo Messi, güey, para que no anotara goles, güey. Y hicieron, pues, sí, brujería. Efectivamente no anotó ningún pinche gol, güey, a salvo que hizo puras asistencias. No y quiere. Ganaron el Barcelona. ¿Tú le vas al Barcelona? Yo le voy al Barcelona y ahorita estoy en Barcelona. Oye, manito, nunca supe a quién le ibas cuando estabas allá en los madrileños. En Real Madrid. Real Madrid, ¿verdad? Madrid. Bueno, porque estamos en la capital. Pero desde antes, yo creo, por Hugo Sánchez. Es Hugo Sánchez. Hugo Tante. ¿Y tú? Yo al Barça. ¿Al Barcelona? Sí. Sí, yo le voy más al, yo le voy al Barcelona. ¿Cómo también? No. Sí, oh, no. Bueno, luego. Este, bueno, el Manchester United también jugó. Al parecer jugó también el Chicharito ahí de inicio. Con este Rooney y Van Persie y todo el pinche desmadre estaba ahí arriba. Eso me lo informó acá el vato del Ox. Porque pues no vi el partido. El Bayern Múnich perdió por la cantidad de 4-1, güey. No, les fue mal. No, 3-1, güey, perdió, güey. O sea, güey, pero con un equipo, güey, que... Que no. Este, el Chelsea ganó, que es el goleó 4-0, el Milan juega mañana, el Paris Saint-Germain, y así como esos, un chingo. Entonces... ¿Y el Tottenham? El Tottenham le ganó, güey, al Manchester United. Le ganó. Este fin de semana, güey. Jugó Chicharito con... Jugó 2 minutos, güey. Con Giovanni. Pues ya, no. Valió más. No, Giovanni todavía no está porque está lesionado. Pendejo. Pero pero perdieron 3-2 el Man U con el Tottenham, güey. Sí, se fue una catástrofe. Una barbaridad bárbara, güey. ¿Del mundo mundial? Del mundo mundial. Sí, igual que León Monterrey, güey. El León Monterrey, güey. Qué Madrid pedo, le pusieron, güey. Qué pedo. Yo vi los golazos de los pinches esos. Tú no ves al León más que al Monterrey, ¿verdad? Soy muy cano de... Digo, perdón. Soy el leoncillo de... Chinga. Porque ya viví. Y tengo mi... No, y hueles al León. Tengo mi jersey. Nada más me falta la melena, güey. Y la buchaca le ruge el León. Y la boca. Tengo mi jersey de la última que estuve en el... panzas verdes. Sí. De los patas verdes. Yo lo tengo, güey. Los patrocinaba una pinche aerolínea que ya ni existe. Aviaxa, de hecho. No, Aerolíneas Internacionales se llamaba. Ah, caray. Aviaxa Aeroexo. Aviaxa Aeroexo. Así era, no, pendejas. Entonces, bueno, con eso de la Champions, tengo a los 10, los equipos más populares del mundo. Mundial. Oh. De la Deep Web. Yo te voy a decir. De la Deep Web. A los 10. Ah, venga. Voy para atrás, forwards. Backwards. De atrás para adelante. A ver. En el número 10 tenemos a... Look. ¿Dónde? No, o sea, que veas. Ah, ¿para dónde? Ah, bueno. A la Juventus de Del Piero. De Italia. Que hasta ahorita, güey, van... Juventus va de como, Turín. No, Turín. La Juventus va como el Toluco aquí, güey. Invicto. Adiós. En el calcio. En el calcio italiano y aquí en el calcio... Calcio del 10. En el calcio del 10. Ok, tenemos el número 9. Animal Vader. ese tú, échale. Animal Vader. Chicos, es como un animal. El Bayern Múnich. Múnich. Rápidamente, Pedro, ¿quién juega en el Bayern Múnich? Ay, no sé. ¿De qué año? Por el auto, Pedro, contéstanos. Búscale el cigarro, güey, en la acordeón. Por la playera internacional. La playera de. Bueno. Ay, no, estoy nervioso. Okay. En el Bayern Múnich juega Robin de. De Robin de aquí, Robin de acá. De Holanda. Está este muchacho que tiene así la cara así. ¿Cómo se llama? Van Steiger, ¿no? Van Steiger, que falló el penal en aquella, ¿eh? Van Steiger. Van Basten. El francés este, hombre, que ¿eh? ¿Cómo se llama? Oye, que le hicieron hablando de francés. El francés que tiene la Scarface. El Scarface, ¿cómo se llama? Ese güey. No. Ese güey, güey. En el número 8 tenemos a... Burbujas, burbujas. Échale. Está reventando las burbujas. Sí, buen efecto. Tenemos al... Los efefos. Los efefos especiales. Al Inter de Milán. Al Inter. Rápidamente, que juega en el Inter de Milán. Señor Verdolaga. 5, 4, 3, 2. Lástima, Verdolaga. El iPad se va aquí para... Las calcas desaparecen, sí, se acaban. Milito, güey. Los hermanos Milito. Milito, Milita. ¿Sabías que uno de los carnales esos los secuestraron hace muchos años? Muchos años, sí, cómo no. Muchísimos años. Tengo toda la historia de cómo fue el secuestro. Acá todo pagado el rescate y ya todo jugando otra vez. En el fútbol de aquí, amateurs, que jugamos Manito Doc y yo, nos apodaban los hermanos Quilito. Sí, pues es que y sí, pues sí. Era muy notorio. Y en el número 7. Lo conocí en un bazar un sábado a mediodía. Tengo que ver contigo, güey. Chile. El Liverpool. Rápidamente, dime quién está en oferta ahorita. 18 meses sin interés. Cómpralo. Compra. 20 puntos. Todo el departamento de electrónica tiene un 25% de descuento, más 18 meses sin intereses. Niño mol. Padre, esperar en la. Niño HD. Ya cambió. Es niño HD. Hello. Actualízate, Pietro. Qué teto eres, güey. Por eso estás en el lado invisible de la red. Estoy en la deep web. Bueno, continúa, manito. En el número 6 tenemos al AC Milan. ¿Quién juega en el AC Milan? Los de Milan. Sí, exactamente. ¿Ves qué tan fácil es corresponder? Oye, pero son los equipos más famosos del mundo mundial. Del mundo mundial. ¿Qué ranking? Según Yahoo. Ah, güey. No, si lo dice Yahoo. No, sí, güey, porque bueno, en el número 1, güey. ¿Quieres que te diga el número 1? No, espérate, pues dale el. Porque, güey, te vas a llenar de alegría, güey. No, claro, ya sé, pero a bueno, ver, ¿cuál es el. El número 5 está el seis, Arsenal. No, el 6 era AC Milan. Ah. En el 5 está Arsenal. El Arsenal de Inglaterra. De Inglaterra. Sí. En el número 4 está el Chelsea. Que también inglés. En el número que le ganó al Manchester United. En el número 3, bueno, campeón de la Champions, el Chelsea. ¿De la Champions o de la Liga de Inglaterra? Ah. Ahí no manches, no. Andas mal, hijito. ¿Quién ganó la Champions, güey? A ver, dime. Dime quién. Es que no me acuerdo, güey. Dime. No, sí fue el Chelsea, ¿no? ¿Por qué? No. Jugó el Chelsea contra el Bayern. Sí. Y sí, que eliminaron al Tiger, güey, falló el penal. Que eliminaron al Manchester y al Real. Exactamente. Bueno, en el 3 está el Real Madrid. En el lugar 3. Número 3. En el lugar número 3, a pesar de que es campeón de la liga BBV, WX, Y, Z. En el número 2 está el Barcelona. No es ya el primero. Vamos bien mal de madre, güey. Y el número 1. Loco mía. It's my life. Ah, no. Se loco mía. Todavía se loco. Espérate, porque se me hace que me mía. Ah, no. De la emoción. Sí, no. En el número 1 está el Manchester United. Y de hecho, si es el equipo más famoso, aparte es el equipo con más lana del mundo mundial. ¿El Manchester? Es el equipo más rico. No puede ser. Te lo juro, mijito. No manches. Es el más rico. Es los Tigres. ¿Rico de sabroso o rico de dinero? Rico de sabroso. Rico. De cabo. Kowalski. Rico de cajeta. Ay, la cajeta. Te saca. No se llamaba así el otro pingüino. No, ¿cómo se llamaban los pingüinos? Rico. Kowalski. Cabo. Kowalski, rico, cabo. Kepo. Kepo. Oye, pues el Manchester United. El Manchester United es el, aquí en el, según Yahoo, está en el number one. ¿Y qué dice Google? Google, güey, pues lógicamente te va a poner a otros equipos, güey, que... Pues, no, no, sí, el Manchester sí es el más galletoso. Es el más famoso y con el que tiene más lana. De hecho, es el más, el equipo deportivo más valioso del mundo. Más valioso en cuestión de valor. ¿Hay algún equipo que cotiza en la bolsa? El no, Manchester, creo. De hecho, es de los pocos que... Bueno, si no es que el único, la bolsa de Inglaterra, ¿verdad? Sí, sí, el equipo más pudiente, el Barcelona, pues hace contratos millonarios. Sí, pero no es el que tiene... Tiene Rockstars, el Barça, güey. Pero no es el que tiene más valor. Pero y creo que... Explícame eso. Algo de algunos equipos de la liga italiana también juegan ahí en la bolsa de valores. Al parecer. Dale. ¿Sabes cuál es el segundo equipo... De deportes, no de fútbol, más valioso del mundo? El América. Oh, América. ¡Águilas! Los Dallas Cowboys. ¿Viste ayer, güey, el partido? ¿Qué madrina le pusieron? Con los Osos de Chicago, güey. No, qué horror. Pero oso, no sé si viste el partido. Sí, vi la de la mitad para atrás. De la otra la media, que era lo mejor, güey. Sí, ya sé. ¿Ves, güey, la pinche pantallota que tiene, güey? Es el equipo más valioso de fútbol cotizado, americano. Más el que tiene más valor económico. Que si se vendiera el equipo... Redituable. Si vendieras a todos los equipos de americano, el de Dallas es el que cuesta más. Es el que cuesta más, es el que tiene mayor infraestructura. De hecho, es el equipo más famoso de la NFL también. Y es el que tiene más lana. Y es el que más pierde, güey. Y es el que tiene mucho de no ganar, güey, un supertazón. Allá también se le llama club, ¿no? No son franquicias. Franquicias. Las franquicias de la NFL, pues son todos los equipos de fútbol americano. Y luego volvemos a lo mismo con la vez pasada, güey. Otra vez el arbitraje, güey. Más o menos ahí mermó el asunto, güey. Con el pasecito este que le marcaron ahí, no sé, ¿sí lo viste? El del touchdown. ¿Es la intercepción o qué? Intercepción. Se supone que... 5-4 de eso. Estaban ya para... No sé. Era una jugada. Es omnidireccional. Era tercera y bla, bla, bla. Y el cornerback de los Osos de Chicago, güey, lanza un pase en el cual el receptor... Bueno, el ofensivo y el defensivo, güey, estaban forcejeando ahí, güey, los dos. El balón va dirigido hacia ese cabrón, pero un güey de Dallas, güey, salta y toca el balón. Entonces ya era inalcanzable para el otro jugador. Para el receptor. Wey, pero apenas cuente que nada más lo tocó, güey. Se cayeron esos cabrones, güey, y el pinche árbitro les aventó un pañuelo amarillo. Entonces, lógicamente, la jugada era primera y gol, güey, prácticamente. O sea, se iban a la yarda uno. Se mandó un castigo defensivo. Exactamente. La cosa de aquí es que hicieron el challenge por la cuestión de que cuando lanzó el balón, el pelo, wey, pasando las primeras 5 yardas o en la yarda 5, el güey que batió el home run, el güey que batió el balón, güey, a partir de ahí ya se corta la jugada. Y ya, güey, como es balón inalcanzable para el receptor, güey, pues no hay ningún pinche pañuelo. Pues sí. Pero se tardaron un chingo en aventarlo, güey, y ya habían... Y un segundo antes de sacar el balón, güey, el centro de Chicago, güey, aventaron el pañuelo rojo, güey. Y ya hicieron la protuesta. ¿Protuesta? Y toma esta. Y la ganaron los Dallas, güey. Pero estabas a 3 yardas, güey, de anotar. ¿Y quién le va a Dallas, hombre? Entonces el vato dijeron, ah, bueno, fue cuarta. Bueno, pues pateamos, güey. Y moco. Claro. Yo las vaqueritas de Dallas, nada más. Las vaqueritas de Dallas, güey, pues también son los más famosos. Las vaqueritas de Dallas son las porristas más chiquitas mamás de toda la NFL. Y hay una película. Cierto, les mando una película, sí. Una película. ¿Tú ves una películas? Películas. Oye, ¿dice, peliculero? Dice Nancy Eunice Cortés, dice, mi primera vez y hablan de fútbol. Pero estamos hablando de las vaqueritas. Chiquitas mamás. Ya le pusimos aquí que nos dé un tema femenino. Bueno, entonces vamos a hablar de Glee en vez de la serie. Un tema más. Muy bien. ¿Qué otro comentario? No, pues ya. ¿Quién puso lo del chiste del norteño? Estuvo muy bueno. Yo. Muy bueno, muy bueno. Y luego nos comentan, por ejemplo, aquí en la página de Charro con Pelos. Dice la racita. Es tuyo. No. Hablen de la aplicación de podcast que ya... De la aplicación de podcast en iOS. Que dice... Hablen de la aplicación de podcast... Ahí se me perdió. que ahora ya separa los podcasts de iTunes y de la música. Que para mí y para muchos sobra con ver las reseñas. Que es malísima y me arrepiento de haber actualizado. Es que ahora resulta que antes escuchaba los podcasts en la aplicación de iTunes de la o de música en el iPod. ¿Se escuchaban directo? Sí. ¿Los descargabas? En la pestaña esa de podcast ya escuchaba los podcasts. Y ahora Apple saca una aplicación especial y exclusiva para podcast. Ah. Y ha habido mucha gente que dice, oye, está medio rara, lenta y está medio confusa y hay raza que no le gusta, ¿no? Yo no lo he actualizado. ¿Al iOS 6, no? No, porque tengo mi Google Maps. ¿Y no? Oye, Tim Cook pidió disculpas. Oye, sí, Tim Cook. Una cosa es que se disculpe y que reconozca, ¿va? Como todo CEO, ¿va? Uh-huh. Pero aparte les está dando publicidad a los demás. Descarguen tal por cual y el MapQuest y que no sé qué. Pero fíjate que si hubiera estado Steve Jobs no se disculpa. Bro. No, eso es. Steve Jobs hubiera dicho... Es lo que hay, ahí está. Si quieren, y ahorita empieza así, güey, pero al rato va a estar bien machín. Y Tim Cook, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? Sí, está en pañales todavía la aplicación de mapas. Pues, si quieren hay otros mapas, güey, que pueden descargar. Pudo haber sido un vocero u otro, a ver ese, el chin ese. Sí, el Tim Cook ahí pecó de ponerse a nivel dio de... Dio feria de más. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Sí. La cosa es, con estas declaraciones, Apple pierde consumidores. ¿Que si pierde consumidores? Sí. Y con esto que está pasando, porque oye, hay gente nueva que dice, bueno, voy a cambiar mi Android, o voy a cambiar, me estoy animando ahora sí a comprar un iPhone. Y estar oyendo quejas, oye, ¿sabes que esta aplicación ya no funciona como antes? ¿Puede estar afectando también o puede afectar las ventas? Pues fíjate que tanto han criticado al iPhone, así han salido muchas críticas, ya sea del teléfono, de la actualización del iOS 6. Ay, güey. Perdón, güey. Ha habido muchas críticas, pero pues está tan malo el iPhone 5, que ya lleva 5 millones de unidades vendidas. Y es récord, comparado con el año pasado. Es que ponte a pensar, güey. Que un producto, ya olvídate si es el iPhone, cualquier producto que tú saques a la venta y en los primeros días vendes 5 millones de ese producto, yo creo que... No habla mal. No habla nada mal de una empresa, ¿no? Entonces, está tan mal el iPhone que ha vendido 5 pues millones. Sí, pues pero son cuestiones técnicas. Sí, y además, pues es un teléfono... Ahora... Como dicen los artistas, ¿verdad? Bien o mal, pero que hablen. Claro. Entonces hay raza que ha tenido tanto éxito el iPhone que todo el mundo está hablando del iPhone. Y todo el mundo está buscando pros y contras. Ahora, se atrevió a hacer esa publicación o este comentario en base al récord que ya lleva de pedidos en ventas. ¿Tú crees que si no hubiera roto el récord del año pasado hubiera dicho eso? No, pues no, ya va arriba del récord de ventas y eso me... Sí, yo en eso sí estoy de acuerdo. El Tim Cook hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues ahí está la aplicación, el que quiera y que no, pues ni modo. Pero así como que ofrecer una disculpa por... Estás evidenciando, bueno, lo que sí un error. Lo que sí se reconoce es la disculpa de un CEO, de un presidente de una compañía. Porque ¿quién se ofrece disculpas de todos los errores de Android? Los errores de Telmex. En su momento Symbian y todo. Sí, güey. Sí, no, que hubo una, ¿eh? No va a salir Carlos Slim a decir que la regó porque... No, nomás te están ofreciendo ya minutos gratis para celular. Claro. Exacto. Ay, disculpen, le estamos picando los ojos, sí, le estamos cobrando de más, pero disculpen. Pero no, ¿verdad? Ahora es un plus lo que ofrecen. Todo lo que ofrece el iPhone es un plus. Para mí el Google es un plus. Pues es que porque fíjate, a lo mejor es una forma de ver las cosas. Tú como empresario, tu hit del iPhone es pues no sé, FaceTime, correo, no sé, whatever. Y a lo mejor para un estudiante, pues qué, cada quien. Correos, navegador. Aplicaciones, ¿no? Pues es que exactamente. Ahora te están regalando, viene en el de paquete. Viene en tu teléfono, viene una aplicación de mapas de regalo. Pues digo, ¿te quejas también de lo que te están regalando? Pues lo que pasa es que es ilógico, te quejas y es lo que trata de decir Tim Cook, así lo entiendo. Te quejas de esto, pues descarga una aplicación, güey, ya. No pasa nada. No la hagas de pedo. Sigue la no vida, la hagas de güey. Jamón. La vida. No la hagas de jamón. Pues es que digo, es una forma de ver las cosas. Ahora, hay otras personas que dicen, "Oye, si ya tenías la aplicación de Google Maps ahí, el error fue quitarla." Pero para la racita que no sabe, Apple pagaba regalías por esa aplicación de mapas. Por cada iPhone que se vendiera, Apple le pagaba a Google una regalía. Era un contrato que tenía. Por los mapas. Se terminó el contrato y pues ya. Lo mismo la aplicación de YouTube. La aplicación de YouTube nativa del iOS, pues estaba muy buena, estaba muy bien integrada. Ahora no pero tiene que pagar regalías. No la actualices y ya. Así es. Si no te gusta. No, el problema es de la gente que lo actualizó y no se había dado cuenta y dice, uy, ya la regué. Y luego resulta que no hay vuelta para atrás. De vuelta para atrás. O sea, actualizas y ya no te puedes regresar. Ese es el... No hay control Z. No hay control Z. Control 1. Okay. Un don. Sí, está mejor. Está medio complicado, pero digo, hay racita que dice, pues a mí no me gusta la aplicación de podcast, que era de lo que estábamos diciendo. Y por ejemplo, dice Tetorín, dice, está bien la aplicación de podcast, pero cuando pones el iPhone en reposo se corta. Bueno, no estabas dormido, no estabas dormido, compadre. Tranquilo, güey. O sea, es que primero demándame un chiquito de Mike, ya es bien tarde, que no me lo puedo desvelar y la chingada. Hay un truquito que si quieres volver a escuchar los podcasts en la aplicación de música de tu iPhone y no en la aplicación de podcast, hay un truco que lo pueden encontrar en applesfera.com. Ahí te dicen cómo hacerle. Tú descargas los podcasts y luego borras la aplicación de podcast. Y automáticamente esos episodios que tú tenías se van a la aplicación de música. Y así es sencillito. Y ahí ya no se puede cortar. Y ahí no se corta. ¿Qué nene eres? Pues yo estuve escuchando el podcast anterior, güey, en la aplicación esta de podcast, todo el día de hoy, y no se cortó más que ni más. Aunque se pusiera en reposo el teléfono, ¿no? Aunque no. ¿Quién sabe? No lo había checado. Entonces, pues sabrá Dios. Amén. Algo hicieron mal. Como dice el HD. Oye, ¿vieron la película de Ted? Sí. ¿Les gustó? No, ya. Ya lo dijimos en el podcast pasado. No, sí, no, sí. ¿Qué pedo con ese Ted? Oye, tuvieron que poner en los carteles de cine que era una película para mayores de 15 años. Sí. Porque había papás o así que llevaban a los huercos. Yo fui uno de ellos. Pensando que. Y en la taquilla me dijo: no es apto para. Bueno. ¿Fuiste con. Con los niños? Bueno, con el adolescente y la niña. Y sí me dijo la taquillera, ¿sabes qué? El lenguaje es lo que trae fuerte. Lenguaje y todo lo visual, güey. Aunque esté doblada. No. Mejor. Aunque esté doblada. Te va mejor. Te va mejor. Señor, esta está doblada. ¿Le gusta así? Ah, güey. No, fue... Ella me comentó que era más sobre el lenguaje. No una escena. Le dije, hay escenas muy fuertes, mijo. No es el lenguaje. Y es que el lenguaje sí está muy... Ay, es que era en chino, güey, entonces... La escena donde están con la cajera, el pinche Ted. Se bueno. Es que yo no lo he visto, güey. Ya no lo has visto. Ya me platicaste al final. Pues vas a ver de vampiros, güey. Oye, yo traigo... cinco películas basadas en historias reales. Ah, cabrón. Ah, ¿verdad? No, Caperucita Roja. Sí. No, la de... Roja, güey. La capa roja. ¿Cómo se llama esta de los...? No, esa de la capa roja está... No, la de los vampiros. Crepúsculo, güey. Super 8. No, ahorita. Superman. Shrek. Superman. Es un hecho real acontecido durante una misión estadounidense de pacificación con mandato de la ONU en Somalia de 1993. La película se llamó La caída del halcón negro. Oh. Hecha en el 2001 y fue ganadora de 2 premios Oscar al mejor sonido. Black Hawk Down. Exactamente en inglés. Al mejor sonido y al mejor montaje. Fue real, pero mucho de lo que se cuenta en la película. Vaya, faltó. Realmente, se quedó corta. Se quedó corta, y te lo digo de fuente fidedigna en cuanto a los muertos. ¿La de la caída del halcón negro? Hubo muchísimos muertos, y lo que pasan ahí en la película fueron pocos. Y que fue una misión para. Haz de cuenta, mandan mucha comida, ayuda en Somalia, y los rebeldes asaltaban esas, se robaban esa ayuda. Sí, robaban la ayuda. Entonces lo que mandó la ONU fue, ¿sabes qué? Manda un equipo para que ya no se estén robando las cosas. Y fue donde los pescan y les hacen ahí una redada, ¿no? Bueno, ahí se metió Estados Unidos, va. Y la caída del halcón negro es porque era muy, ¿cómo se dice? Sobrevuelan los helicópteros la ciudad y estaban muy a la vista. Muy a la vista, que era muy fácil derribarlos. Sí, sí. De hecho, tumbaron 2, creo. Sí. Entonces, pasó bien dramática esa escena. Ah, ya me puse bien triste, güey. No, se la recomiendo. Está el libro, sí. También está el libro. No sé si fue bestseller o algo, pero el libro está muy interesante. Uh-huh. Otra película es cuando John Forbes Nash se matriculó en la Universidad de Princeton y nadie imaginó hasta dónde llegaría. La película se llama Una mente brillante. Con Russell Crowe. Russell Crowe. Está muy buena, güey, esa película. Ya, Le da y tiene una enfermedad, ¿no? Sí, es que nadie se imaginaría hasta dónde llegaría su gran dominio de las matemáticas, que dejaría a todos boca abiertos, pero empezó a tener una falla ahí en su cerebelo. Empezó a tener esquizofrenia paranoide. Paranoica. Paranoica. Es parecido. Ah, bueno. Son primos hermanos. Son primos hermanos, como el saludo y yo. ¿Quién era la esposa de Russell Crowe en la movie? En la movie. Era una chiquita mamá. ¿Quién? La Jennifer Connelly. Connelly, la que era la científica esta de Jennifer la de Hulk, la película de Hulk. Connelly. ¿Te acuerdas? Ah, sí, cómo no. ¿La de quién? En la Jennifer película Connelly. De Hulk. Ella era la científica que se enamora de el hombre verde. ¿Ella? Y esta película fue ganadora de 4 Oscars. Mejor película, director, actriz y guión adaptado. Oye, este perro sí anda bien loco hoy. ¿Quién, Pedro? También. Este perro. Me reconoce. Huéleme, huéleme. Ahora te voy a darte tus croquetas. Oye, ¿no? Así le dicen. A darte las coquetas, o sea, las. No. Las coquetas. Las coquetas son aquellas, güey. Porque es perro, güey. No es perra, güey. Ah, bueno, no importa, güey. Ese nunca es perra. Así como quiere ya. Así como ya quiere. Ah, entonces no voy. Oye, güey. La tercera. Continue. Es un músico polaco de origen judío que trabaja en la radio de Varsovia y que ve como todo su mundo se derrumba con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando de El Pianista. Adrien Brody. Ándale. Dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Adrien Brody. Ganadora de 3 Oscar, mejor director, actor y guion adaptado. Oscar. Se esconde en un piano para que. Ya cuando vienen por él, se esconde en un lugar. En un piano no, arriba. En la azotea. No, en la azotea. ¿Cómo le llaman? Ático. En un ático. Y un alemán, un. Un animal. Un director, no, un director, no, un. ¿Cómo se llama? De estos soldados alemanes. De la SS. De alto rango, lo ayuda, le lleva de comer y todo. Y le dice, bueno. ¿Tú qué haces? No, soy pianista. A ver, toca. Y ahí en esa casa que estaba. Y tocó la puerta. Antes de ser oficina de los alemanes. Grabó en un podcast con CSP. Y ahí tocó el piano. Bueno, a lo que sigue. No importa. No importa. Excelente, reseña. La que sigue. Basada en la vida de Frank Abagnale Jr., quien antes de cumplir 19 años de edad. Consiguió millones de dólares haciéndose pasar por piloto de una empresa aérea. Oscar Flores. ¿Cómo supiste, güey? Por médico y abogado. Su principal modus operandi era la falsificación de cheques. Atrápame si puedes. Exactamente. Catch me if you can. baby. Película del 2002. Ay, DiCaprio. Que después el FBI el FBI lo recluta. Sí. Para trabajar para sí. ellos y ayudarles en las falsificaciones. Sí, lo reclutaron. Ey. Película de Steven Spielberg. Spielberg. ¿Es de Spielberg? Spielberg. Steven Spielberg. Spielberg. Uh-huh. Spielberg. Es que me quedé con el alemán. Oye, con la actriz que se casa ahí en la movida, que traía frenos. Que su papá vivía en Luisiana. Y después, esa, bueno, esa actriz es la misma de... sí, está bueno. Ahí ya dijo el perro. Okay. Bueno, ya por último. Encantada, dirigida encantada. Por Gabriel Muccino. Siempre vives así tú, güey. Es que se acaba de... para los que no ven, se acaba de embarrar. A propósito, quiere que se la quite. Bueno, ya, y por último, vuelvo a repetir. Siempre te embarras de ese pedo, güey. ¿Por qué te embarras, manito? Es pinche tantito, güey. Te pasas de veras. Continue. Déjenlo hablar. Continue. Ustedes como quieran. Ay, esta no pinche era. Pinche perro, güey. Pásame la, no la tengo. Te paso la papa. Ay, se incendió. Continue. No, deja que se calle el perro, güey. Ustedes no. Dirigida por Gabriel Muccino y protagonizada por Will Smith y su hijo. En busca de la felicidad. Leyendas urbanas. Del 2006. Está bien 1906. Triste, güey. Está sí. buenísima la película. La En busca de la felicidad está muy cuando buena. Le roban su máquina de coser esa o qué. El aparato. Lo que tenía que vender, ¿no? Que ¿verdad? Va corriendo por el hasta el metro se sube para quitárselos. No, la escena más clásica es cuando no tiene dónde quedarse a dormir o dónde pasar la noche. ¿Y que pasan la noche en el baño del metro? En el baño del metro. Pero era un coco el güey. Era muy inteligente. Sí, para los negocios y para todo. Pues la prueba está que al final dicen, este hombre se hizo millonario y que la, ¿verdad? Exactamente, corredor de la bolsa, creo, ¿no? Sí. Pero esa escena es si te quieres deprimir, esa película, güey. Bueno, ahí lloras. Todo tu ranking es altamente recomendable, todas esas películas. Gracias, gracias. Comúnmente las películas basadas en la vida real tienen su lado así bueno, ¿no? La del perro que dijiste la vez pasada, güey, la de Richard Gere, que lo esperaba siempre en la estación del tren. Sí. Hachi. Salud. Salud. Gracias, güey. Sí, producer, ¿puedes bajarle un poquito mi audio? Se puso de pechuga. Vengo de una prueba de audiometría y escucho todo. Oigo voces. Me acaban de destapar los oídos. Ay, sí. Veo gente muerta. Porque es así, güey. Estoy con madre tu pinche plática. A ver, vamos a hacer la ya clásica reseña de películas de terror y ahora que viene el. Vamos a acercarnos más a... Sí, no, por eso te digo. Ok, prepararnos. Seguirnos preparando. Ya cállate el hocico, cabrón. Hijo de la chingada. No, ni estoy hablando, güey. No, tú no, el perro. ¿Ah? ¿El Pedro? ¿Yo qué? No, tampoco, güey. ¿Por qué me lo haces de Pedro a mí, güey? No, dame, fúmale, ándale. Hazla de Pedro a él. De Pietro. Películas de terror. Pero ya ahorita tenemos... No, para cuando se acerque el... Nos está dejando calma. Tarea. Eso va a ser un carrusel. Un carrusel de niños. Un carrusel de la novela, ¿te acuerdas? ¿Ay, quién oye, salía? Chiquita mamá, los güey Capaleto. Oye, la hermana. ¿Sabes con quién se va a casar? No, la hermana nunca supe nada de ella, pero... ¿Salió hace poquito una novela? Bueno, fue cuñada mía, pero... ¿Sabes con quién se va a casar? La paleta esa. La Tutsi. Con el hijo de Salina, Maito. Hijo de Ya su... se casaron, güey, ya fue la boda. No, ese, ¿no la viste? Ese fue otro hijo. Ah, cabrón. Este año se casa con el otro hijo. No, hombre, qué chulada. Es que ahora se estila que las las actrices van para allá. Las actrices se quieren hacer primeras damas, ¿no? Sí. Ya, pues les ordena esta gaviota. Y ahora la Anaí, que es ¿qué? También del gobernador de Chiapas. De Chiapas, ¿no? De Chiapas. ¿Lo está? Ay, Pepillo Origel. Oye, pues a ver qué tal le va, No van a durar. ¿No van a durar? Durar. Como los darts. Un saludo de la comunidad darts. Me encantas. Ser producer, me encantas. Y entre más le hagas así, más mejor. Yair García dice, gracias maestros por su sabiduría, Pietro, ve más seguido a grabar, me caes bien, güey. Oye, pues ustedes me caen bien también, pero pues no Yair me escriben. García, Yair García. Ahí tengo mi correo, güey. No me escribe. Uno. Así se empieza, cabrón. Así se empieza, manito. Saludos a mi nena Lidia García. Mándanos chiquito mamá, Lidia García. Pues no lo estoy pidiendo. No, pero ese es de cortesía de la casa. Ándale. Gratis. La casa paga. Free. Free. ¿Para quién es? Lidia García, o sea... Lidia, es... la de OV7. Ay, claro que sí, Lidia, chiquita mamá. No me pedir, güey. Oye. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? Oye, pero dice, saluda a mi nena Lidia García. A lo mejor es la hija, güey. No le puedo mandar, por eso tiene que especificar. Sí, güey, no mandes cosas que ni sabes. Sí, güey. Pero ¿qué tiene? Mejor le mandamos un chiquito papá. Ah, sí, pues no va a ser. Tú dale, prefiero cagarla con el vato. Do it. Dale con la Malidia. Do it. Mamá Lidia, no. No, a lo mejor es niña, güey. No, creo que haya pedido. Bueno, no sabe, continue. Mamá, no sabemos. Continue. Bueno, muy bien. No a lo que sigue. Bueno, no importa. A lo que va. A lo que viene. Bueno, otra vez la racita que está aquí en el chat de Mixler.com. Gracias por estar aquí presentes. Y bueno, no sé si qué más tengan. Ya, mi querido Pietro, ya. ¿Qué Manito, yo aquí los apoyo. Vamos a ver el partidinho de los Tigres, ¿no? Pues es que ya es con doble jornadita. Oye, bueno, entonces... ¿qué tarea hay para el next podcast? No, nada, pues... ¿Películas? Ya dijiste. Pero de que se acerque un poquito más el Halloween, ¿no? Ahí la semana del Halloween ahí. Lo peor que es que se va a acercar la semana de Halloween. No podemos grabarlo, no, es hasta diciembre, güey. Y la en diciembre, ay, güey, no podemos porque las vacaciones. Mira, bueno, lo que viene es el día 12 de octubre, bandita. Que se viene el día de la raza, descubrimiento de América, de como quieran verlo. Fíjate que, bueno, si no sabían, yo se los recuerdo, que yo tampoco sabía y no sé qué hacer con esto. Cuando tú actualizas el iOS 6, tú ya puedes sincronizar, como ya viene integrado lo que es este Facebook en todo el sistema operativo, tú sincronizas todos tus contactos con Facebook. Entonces todas las fotos que tengan de perfil en Facebook te las ponen tus contactos. Y te actualiza su página y su correo y todo el resto. Está bien, ¿no? Pero aparte, todos los que dieron de alta su fecha de nacimiento te las pone en tu aplicación. En el calendario. El calendario. Esa la vi, fíjate. Entonces está buena para la racita que le gusta andar felicitando. Para la racita que le gusta andar felicitando y ay, hoy cumpleaños no sé quién. Y bueno, pues ahí se los pone en automático. Pues qué agrio, güey. Nunca me felicitas. Una pregunta, wey, ahorita que toca este tema de los devices de Apple. La diferencia entre el, si tienes un Apple TV. Ya no necesitas el Airport Express, No, son cosas totalmente directas. Totalmente por el casalamar que andas, güey. Contesta tú. Te enganchaste, no te pescadito. Te enganchaste pescadito. Espérame, voy como trucha para atrás. Sí. No, como bagre con bigote. Soy un YMCA. Yo sé que son cosas diferentes. El Apple TV es una cosa. Y el Airport Express es otra. Y con eso ya. Y con eso tiene. Este madre es para el internet, para que sea más rápida. O sea, se divide, creo que en dos salidas. ¿Cuál? El Airport Express. Ah, pero es una generación pasada, güey. O sea, eso lo que hace es darle mayor velocidad para tus dispositivos, que en este caso puede ser tanto la Mac, computadora, el iPad, tableta, los teléfonos y la madre, porque al parecer creo que se divide, ¿verdad? Entonces, sí, es mi señor mira, HD. El AirPod, más o menos. Si estás tirando un poquito para el monte, pero somos de las mismas. Ahí la llevabas. Ibas bien y luego te torciste para la derecha. ¿En qué pinche parte me torcí? Mira, hace 10 cuadras. En el viaducto. En el periférico. En el eje central. Ahí fue donde Valimer. Los Airport, ya sea el Extreme o el Express, no son más que routers de internet. Tú conectas tu modem de cable o el modem que tú tengas de lo mismo que estaba diciendo. Lo conectas, wey. Pero no nada más es para los dispositivos de Apple. O sea, lo puedes usar con PC, con lo que tú quieras. No es más que un router, pero sirve para esa señal que tiene tu modem de cualquier compañía. Tiene muchos picos y es muy inestable. Entonces, al conectarle el Airport, cualquiera que este sea, te estabiliza la señal para que tengas una velocidad, digamos, más constante. ¿Y funciona en las dos? Y funciona en PC, Mac, en ¿Pero iOS. Tiene un plug, tiene un mini plug de audio. El Airport Express, aparte, trae un puerto USB para compartir una impresora O trae también una, un plug de como de audífonos, donde le, lo puedes conectar un estéreo, una, un, bocina, una bocina, lo que sea. Bueno, tiene que ser un, amplificada, ¿no? ¿Y si te ruge la bocina? Este, también se la amplifica. Y tú puedes, por ejemplo, si lo conectas a un estéreo o algo, tú puedes transmitir música desde tu iPad o iPhone o iPod Touch, ¿no? Mm. El AirPod Express trae más puertos, es un poquito mejor. Entonces, lo que te sirve... te estabiliza la señal de internet para que la haga más, más, este, más continua, más fija, y no tengas esas variaciones que comúnmente tienen los modems, los modems comerciales. Y el Apple TV pues es más que todo un enlace, una puerta para el mundo para digital, para tu monitor o tu de televisión, videos y todo, donde puedes ver YouTube, puedes ver infinidad de cosas, y además de que te sirve para proyectar. Entonces, las cosas. ¿Lo de... recomiendas? O sea, en Apple TV, sí, claro. O sea, es como si fuese una Smart TV. No, ah, los dos, y recomienda los dos. Nada más que creo que en el Smart TV ya viene por origen una aplicación así. Y esa tienes que comprar el aparatito y conectárselo. Exactamente. Y luego ya la compartirlo ventaja con el teléfono, el iPad. O sea, ahí voy bien en la primera cuadra. Bueno, agarro el eje central, ¿verdad? La ventaja del Apple TV es que tú ahora ya lo están usando en algunas empresas. Ay, güey. Y escuelas. En algunas escuelas, empresas, por ejemplo, tú te cargas, como es muy portátil, tú cargas el Apple TV, llegas a, no sé, a la oficina o a la escuela y todo, lo conectas al proyector, a la pantalla, lo que tú quieras, y puedes hacer presentaciones desde tu iPad o desde tu iPhone, iPod Touch o desde la Mac. Entonces ya la gente lo está usando un poquito más por ese lado. O puedes, si tienes videos en tu iPad, los mandas por el Apple TV y ya los puedes ver en la tele. Esa es la ventaja. La desventaja a las Smart TVs, que es que las Smart TVs pues ya lo trae la misma tele, ¿no? Integrado. Ya lo tiene integrado. Pero es básicamente lo mismo, ¿verdad? Lógicamente una Smart TV, güey, pues te va a andar costando, güey, una muy, pero muy pesada lana. Una la nota. Y el Apple TV te cuesta 1500, güey. Exacto. Y ya está el nuevo, que pues prácticamente vale lo mismo que el anterior. Cuesta 2000, ¿no? El AirPort. El AirPort Express anda por ahí de 1000 y pico de pesos. Esa vale 1699 pesos, lo acabo de ver el día de hoy. Y el AirPort Express, el Extreme, es el que tiene más puertos y es un poquito más galletoso. Ah. ¿Es lo mismo nomás que tiene más puertos? Tiene un poquito más de alcance. Okay. No, perdón, este sí, el más pro vale 1699. ¿Y el 2699? No, 1600. Te picaron los ojos. Bueno, ahorita lo checamos. Vayan y cómprelo. La combinación del AirPort Extreme con el AirPort Express es muy buena, porque por ejemplo tú conectas el AirPort Extreme en un lado y el AirPort Express, como es más portátil, lo puedes traer por toda tu casa, se enlaza y te aumenta la señal. El alcance de tu red Wi-Fi. Entonces, no, y aparte escuché que no, es más difícil que te lo pirateen. Pues trae un poquito más de encriptación ahí de candados y puedes crear varias redes. Por ejemplo, en un mismo AirPort Express o Extreme, tú creas dos redes, la red privada de tu casa y puedes crear una red de... Para los cuates. Para los cuates, sí, ya se cuenta. O sea, una red para invitados. Y ya dices, ¿sabes qué? A los invitados nomás tantita bando de ancha. Ancho de banda, lo dije al revés, ¿verdad? Para que se vea más complicado. Y nada más puedo invitar que se conecten 5 personas, 5 usuarios. Y así lo puedes configurar. Está muy excelente. 2499 pesos vale. Ah, tenía razón el HD. El AirPort Extreme. Y el Express anda en 1000 y pico. 1699. Eso. No, tenía razón, güey. Y hay otro que es el AirPort, el Time Capsule. La cápsula del tiempo. Es lo mismo que un AirPort Extreme, pero con disco duro. De 2 gigas, 2 terabytes y 3. Ah, pero vale. El de 2 terabytes vale 4200. Y el de 3 vale 6999. Pero ya tienes 2 terabytes de disco duro en la, como si fuera en la nube. ¿Alguien sabe qué sigue después de terabytes? De Tyra Banks, después creo que sigue una modelo así bien chiquita. No sabes. Mamá, güey. ¿Tú sabes? Y tú sí sabes, güey. Petabytes. Ay, sí, Pietro Bytes. Chingue, papá. Tómala, cochina. Petabytes. Ándale, cochina. El Petabytes. Oye, ¿y con qué canción se quieren ir? ¿Por qué nos corres, güey? Bueno, pues, ¿con qué canción se van a ir? Ya tiene sueño. ¿No tendrás ahí una de Pet Shop Boys? Go away. Ah, no. Hombre, ¿qué es eso? Ay, güey, no se oyen. Se oye mono. Se oye tipo Bomber. Bomber, I'm going down. Fíjate, ya está. Ahí está. No sé, está bueno eso. Ah, no, sí, déjala ahí. A ver. Que no se detenga la fiesta. Don't stop the party. ¿De quién? De Pitbull. Ah, muy bien. Para la pachanga. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a toda la recita. Este fue el episodio número 46. El podcast de Charrón con Pelo. Gracias a mi querido Pietro. Gracias, banda. Nos vemos luego. Fanceses, no se despeguen. Y aleva, mi querido Bertilegui. Keep in touch, raza. Keep in touch. Eso es para todos los gabachos que andan. Para todos los paisanos. Exactamente. Ese es de la magia. Mi querido Puccini. Saludito a toda la bandita. Saludito de hormiguita porque tan chiquita. Ah, pues saludos a todos y mi estimado HD. Así es, nos despedimos y ya saben, visitar la página ahora es chicharroncopelos.com. Y el donde está el correo es chcpodcast@gmail.com. Cualquier duda, comentario y en Twitter, chcpodcast2. ¿Ok? Sí. Para cualquier cosa ahí nos siguen y si mandamos ahí tarugadas también. Las cajetas, compadre, no te hagas, ¿verdad? Porque ya se están. Más que todo por la cuestión de que el vato quiere que hagamos recetas con eso, güey. Entonces, pues, mándanos las cajetas, güey. Mándanos unas recetitas también, ¿no? Las hacemos, las metemos en video y las subimos ahí al Facebook. Para no cajetearlas, ¿verdad? Sí, y a la página también, lógicamente. Ya no cajetear. Yo voy a ir a León y si no las quieres mandar, yo paso por ahí. Órale, pues. Gracias a todos, bandita, y gracias a los que estuvieron al pendiente de esta transmisión en vivo a través de Mixler.com. Bueno, Mixler, hoy se ven. Bye. Now give it to me, get funky, now stop.